Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la tercera mesa del día de hoy del encuentro de redes Sonos Auroras Latinoamericanas. Saludo a mis compañeras y compañeros que están el día de hoy aquí con nosotras. Muchas gracias por unirse. El tema que nos ocupa esta tarde es, bueno, los tecnofeminismos, ¿no? Y es un placer contar con sus presentaciones por acá. Así que bueno, el orden un poco el día de hoy va a ser, vamos a respetar los nombres que teníamos en el flyer y vamos a comenzar con la presentación de Susan Campos Fonseca. Susan, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Saludos a todos desde Costa Rica, un fuerte abrazo solidario. Bueno, y el día de hoy tienes para charlar con nosotros el proyecto de Laboratorio de Artes Biomiméticas, ¿es cierto? Buenísimo. Bueno, antes de que comience Susan, leo muy brevemente como un pequeño resumen del proyecto para que estemos todos al tanto. El propósito del Laboratorio de Artes Biomiméticas es investigar en pos de una cultura biotecnológica de colonial interespecies, tejiendo vínculos entre distintas áreas, así como con otras universidades e instancias científicas, artísticas y culturales, para estudiar metodologías preexistentes y proponer diálogos transversales que propicien el diseño tecnológico con un pensamiento situado en el contexto de la región brunca de Costa Rica, tomando en consideración la biodiversidad e interculturalidad de la zona. Las características del contexto permitirán pensar el diseño bioinspirado, tomando en consideración la experiencia ciudadana y el patrimonio indígena de la región. Estas características entran en sintonía con proyectos latinoamericanos que potencian la búsqueda de un pensamiento tecnológico decolonial, que confronte la implantación neoliberal de modelos empresariales transnacionales, cuyo propósito es fomentar la dependencia económica y el extractivismo, así como la depredación y destrucción de la tierra, la fauna y la flora y las comunidades locales. Bueno, Susan, te cedo la palabra. Muy ansiosos por escuchar lo que tienes para compartirnos. Gracias. Muchísimas gracias por la generosa invitación. Importante subrayar que este es un proyecto de investigación con 2 años de vigencia, desarrollado en una universidad pública, con fondos públicos, lo que nos hace aún más responsables, ¿no? De los poder hacer cumplir estos objetivos. Es un proyecto en el que he estado trabajando con compañeras de otras disciplinas, de quienes les hablaré dentro de un momento, y también con un grupo interdisciplinar de personas asistentes. La zona sur de Costa Rica, para que nos ubiquemos geográficamente, está en la zona limítrofe, ¿no? Esta zona brunca está en la parte pacífica del país, colindando con Panamá. Con flyer número 2, Agustina, por favor. Doy gracias de una vez a Agustina por ser tan generosa con la exposición y además un placer estar con Tania, con Verónica y con María. De verdad que un gusto. Aquí pueden observar imágenes detonantes del proyecto. Este es un grupo de investigación también ubicado en la sede de la Universidad de Costa Rica, en la zona sur del país. Es un grupo liderado por una investigadora, Gloriana Chaverri, bióloga. Ella estudia la comunicación acústica de murciélagos y además, dentro de su trabajo, elabora una serie, digamos, de dispositivos donde la utilización del ruido permite, ¿no?, plantear preguntas bastante inquietantes acerca de la relación entre sonido, entorno y construcción de saberes interespecies. Podemos ver también a varias de las asistentes trabajando en lo que se llama la jaula de vuelo, donde se hacen parte de estos experimentos. Y en la otra imagen pueden ver al murciélago de Expix en la Heliconia imbricata, que son dos de las especies mentoras con las que hemos trabajado. Siguiente. Aquí pueden ver ya el grupo de investigación. Bueno, tenemos primero a Francisco Salazar, que son nuestros asistentes, ingeniero, Angeli Dittel, Morelia Soto, Amanda Nájera Leonora de Lemus, hacen falta mi compañera Gloriana Chaverri y otra investigadora, Rebeca Mora, bueno, en el centro, esta servidora. Aquí estamos en el laboratorio donde empezamos, digamos, a poner a prueba los dispositivos que hemos estado diseñando y donde compartimos diferentes tipos de preguntas acerca del tipo de filosofías tecnológicas que se aplican en la formación, ¿no? O en la argumentación, construcción de proyectos de investigación, donde es importante también poner en cuestión conceptos como innovación, por ejemplo, capitalización, ¿no? También importante la inscripción, ¿verdad?, de una idea o de un artefacto, la explotación de esto, más aún en cuando son producidos en el contexto de una universidad pública con contextos públicos, donde nuestra misión es prestar atención a qué sucede en la sociedad, qué sucede en nuestro contexto y cómo proponer soluciones que sean sustentables, sostenibles para nuestro país. Siguiente. El Laboratorio de Arte Biomimético trabaja en colaboración con el Grupo de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Costa Rica, que es coordinado por mi colega Leonora de Lemus. Eso también es importante. Parte de la sororidad que hemos desarrollado, como pueden ver, es esa relación entre el proyecto, por ejemplo, de Gloriana en la parte biológica, el proyecto de Leonora en la parte de ingeniería aeroespacial. Bueno, nuestra compañera Rebeca, que trabaja el área de biomimética, y en mi caso, que trabajo este ámbito de experimentación sónica intermultitransdisciplinar, ¿no? Es un principio de sororidad importante dentro del trabajo que hemos pensado como tecnofeminista de colonia. Luego podemos discutir sobre esto. Siguiente. Algo importante, una vez que pusimos sobre la mesa los resultados de las diferentes investigaciones en las cuales hemos trabajado y las preguntas de investigación que nos estábamos planteando, y aquí subrayo que el eje de esas preguntas es pensar la posibilidad de una cultura, pero esto es muy importante, una cultura tecnológica decolonial. Tuvimos que revisar cuál era el estado de la cuestión en cada una de nuestras disciplinas y cómo se pensaba la tecnología, cuáles eran las estructuras epistémicas, antropocéntricas, ¿no?, de una ciencia ya más basada en el universalismo cognitivo antropocéntrico, dominado además por una ciencia patriarcal, blanca, anglosajona, centroeuropea, etcétera, extractivista, capitalista, y cómo, digamos, esa ciencia había generado una visión de lo que era la tecnología y cuál era la función de la tecnología para la especie humana en la Tierra. ¿En qué medida se separa a la entidad humana de otros sistemas vivientes y cómo los dispositivos tecnológicos han sido utilizados como herramientas de colonización y extracción? Entonces, como una de las áreas en las que hemos estado trabajando es la ingeniería aeroespacial, revisamos proyectos donde diferentes especies del sistema Tierra se ponían en relación con planificaciones, ¿verdad?, en este caso, de la exploración aeroespacial. Y en qué medida también en la exploración aeroespacial se estaban repitiendo estos modelos colonialistas, extractivistas, cómo se estaba implantando un modelo de sistema Tierra, de necesidades de culturas terranas específicas, ¿verdad?, occidentales en este caso, ¿verdad?, para llevar a esos otros mundos y seguir perpetuando esos modelos de filosofía tecnológica. Siguiente. Importante estudiar los dispositivos. Los dispositivos implican saber, son estructuras epistémicas. Entonces, ¿en qué tipo de dispositivos, qué tipo de materialidades estaban en esos dispositivos? También era importante, ¿no?, considerar para nosotras, ¿no? Y en qué medida podíamos, a través de los dispositivos que nosotras íbamos a generar, poner en discusión estos modelos capitalistas, extractivistas, colonialistas, transgrediendo, transmutando, ¿no?, fracturando esos objetivos para demostrar que otro tipo de investigación era posible. Es decir, ¿cómo podíamos decolonizar la ciencia? Siguiente. Otro aspecto también importante para nosotras era, por ejemplo, estudiar el tipo de estructuras o de hábitats humanos que se pensaban, ¿no? Aquí también había una serie de saberes, ¿verdad?, acerca del cuerpo, acerca de las relaciones entre diferentes especies, tanto entre el sistema humano como el sistema no humano, ¿no? ¿Qué tipo de requerimientos? Este es uno de los ejemplos, es un invernadero que se estaba poniendo en marcha en la Antártida, que repetía cierto tipo de estructuras y de dispositivos que nos interesaba estudiar con miras a proponer un tipo de pensamiento agroalimentario decolonial, interespecies, que no solamente funcionara dentro del contexto terrano, sino también dentro del contexto extraterrano, ¿no? Eso generó una tremenda discusión, todavía en el equipo no nos ponemos de acuerdo en realidad, porque significa romper también las estructuras de poder, ¿no? La gran mayoría de las veces, y creo que aquí cuando tenemos un compromiso ético, ¿no?, acerca de un cambio tecnofeminista, decolonial en nuestra sociedad, es darnos cuenta de que estos cuestionamientos implican cuestionamientos de grupos hegemónicos y nuestras sociedades han sido educadas para servir a esos grupos. Y lo que se considera como legitimidad o como un verdadero logro es estar junto a esos grupos de poder, ser aprobado por esos grupos de poder, entrar dentro de esas élites. Si se cambia un grupo de poder por otro, pero la estructura sigue siendo muy similar. Entonces, cuando empezamos a hacer estos cuestionamientos, se cuestionaba también modelos como el éxito, por ejemplo, ¿verdad?, o la razón de ser de una disciplina, o el reconocimiento, ¿no?, que parecen muy subjetivos, pero en realidad van a ser determinantes para que real y efectivamente se pueda ejecutar un cambio de cómo pensamos la tecnología en nuestras sociedades, y especialmente en un contexto como el nuestro. En el caso de Costa Rica, con una tremenda crisis económica, además, donde nuestro deber como universidad pública es proponer soluciones sustentables para eso, ¿no? Y para eso implica también un gran compromiso por parte de las personas que participamos en estos proyectos. Siguiente, para ir concluyendo. Todo esto que les conté, que ha sido un viaje corto, una versión corta de un viaje muy largo, nos llevó también de alguna manera, ocupar el espacio, ¿no?, de un museo, así como se ocupado los espacios de la ciencia, pues espacios del arte también requieren ser decolonizados. Es muy complejo también hablar sobre esto, ¿verdad?, porque implican relaciones de poder hegemónicas, epistemológicas, similares. Pero tuvimos la oportunidad, gracias a la colaboración del Instituto de Investigaciones en Arte de nuestra universidad, de tener acceso al espacio del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y compartir allí algunos de los dispositivos que hemos diseñado, de las metodologías, de las publicaciones. También hemos generado varias publicaciones. Le solicité a Tania y a Agustina que compartiesen el enlace donde pueden ustedes encontrar la versión digital de nuestro primer libro. Tenemos en marcha ya 3, en busca de esta idea de cómo proponer una cultura tecnológica decolonial. Y también está el enlace del proyecto en el museo. Ahí estamos compartiendo parte de los resultados. Entonces, aquí lo planteábamos en términos de un área concreta del tecnofeminismo, que es el pensamiento cibernético, el pensamiento cyborg, que tiene diferentes aristas teóricas y que implica también, como diría Donna Haraway, seguir con el problema, es decir, darnos cuenta de en qué medida somos cyborg, ¿no?, lo que implica también una tremenda discusión. Pero en este caso también sumando cómo otros sistemas vivientes en el contexto de tremenda devastación que ha generado nuestra especie con el antropoceno también están en una condición cyborg. Y en este caso estábamos trabajando con las plantas. Entonces, específicamente dentro de un ámbito que es la botánica cyborg. Lo que implica, bueno, la consideración de la energía fotosintética y entre otro montón de cosas, ¿no?, relaciones entre las plantas, movimiento, etcétera, etcétera, con interfaces robóticas. Entonces, un poco sobre esto hemos estado trabajando acá, también tratando de pensar estas interfaces entre plantas, humanos, ¿no?, y otras entidades vivientes inspiradas en las relaciones, en este caso, que ustedes pudieron ver al principio, entre los dos mentores que nos han guiado en nuestras preguntas y nuestro diseño, que eran la Heliconia imbricata y el murciélago de Spix. Siguiente. La construcción de pensamiento situado era muy importante y aquí el trabajo que realizamos en Estación Experimental Biológica Barú también fue muy importante al poner en evidencia, ¿verdad?, la importancia de pensar los saberes como un tejido vivo, así como es un tejido vivo el sistema Tierra, ¿no?, en lugar de pensarlo en estancos compartimentados, que es como ha hecho, digamos, la sociedad humana, ¿no?, en diferentes ámbitos. Siguiente. Esos son un poco, digamos, los diseños, ¿verdad?, del espacio y de las relaciones. Igual ahí pueden ver tres de los dispositivos. Uno de ellos fue, además, un dispositivo amplificador 3D. Parte de lo que también queríamos hacer es que todo lo que construimos sea low cost, ¿verdad?, de bajo costo. Perdónenme en el anglicismo. La idea de que, además, sea de diseño abierto y poder compartir con las personas estos diseños de manera abierta. Incluso vamos a tener un taller en el Museo de Botánica Cyborg, donde vamos a compartir el diseño, las personas van a aprender a construirlo, y junto con el primer libro que acompaña estos dispositivos, empezar a generar ellas también sus preguntas, sus propuestas, ¿no? Y queremos como de esa manera hacer este tejido vivo, ¿no?, de saberes con el dispositivo, y ver cómo el dispositivo también favorece estos intercambios. Siguiente. Por acá pueden ver otra visión de los diferentes niveles, ¿verdad?, de la relación entre espacio, dispositivo y especies que cohabitan el espacio. Siguiente. Y bueno, para ir cerrando, volver al lugar detonante de todo esto. Este es Golfito, esta es la zona en el Pacífico Sur de Costa Rica, donde está la sede universitaria en la que trabajamos. Es un pueblo de pescadores, un pueblo con una historia bastante, muy marcada por la colonización. Desde las primeras civilizaciones, de las cuales todavía hay restos, estamos trabajando también con todo lo que es el legado de esas civilizaciones. Luego todo lo que fue la infraestructura de explotación de la primera revolución industrial, con las bananeras, por ejemplo, que dejó una marca y unas estructuras de ser y de estar en esta comunidad, hasta, digamos, en la actualidad, lo que puede ser la relación que tiene con el océano, la pesca, entre otras formas, digamos, de explotación de la vida marina, como también el turismo, que es otra gran discusión, ¿no? Entonces, todos esos elementos tenemos que irlos pensando, ¿verdad?, y los estamos tratando de reflexionar, porque es poner en evidencia la complejidad, ¿no?, de cuando hablo de colonización. Eso es lo primero que tengo que pensar, es la colonialidad interior, ¿verdad? A veces cuando pensamos en la decolonialidad, desde sus diferentes teorías y exponentes, solemos buscar geopolíticamente a esas personas responsables del modelo. Pero en este caso, nosotros lo que nos interesa de la decolonialidad es cómo nos permite identificar la colonialidad interior, cómo nosotros somos responsables de los procesos de explotación extractivista que están sucediendo en nuestros propios países, ¿no? ¿Cómo somos responsables de eso? Y una vez que asumimos eso, ¿qué vamos a hacer para generar otro tipo de modelos que nos permitan coexistir con todas las especies? En este caso, la biodiversidad gigantesca, todavía sobreviven muchas especies en esta zona, además de la interculturalidad, ¿no? Para concluir, quiero mostrarles el recinto universitario, porque creo que van a poder visualizar esta huella también de las estructuras coloniales. Siguiente. Este es el recinto universitario que ocupa la que era la instalación de la bananera. Aquí hay muchas dinámicas también para discutir. Siguiente. Luego tenemos una de las personas artistas mentoras también que hemos tenido, maestras en este caso. Y me parece también que en qué medida un proyecto que se mueve, en este caso de la ingeniería espacial o de los estudios sónicos, ¿no?, también bebe, ¿no?, y aprende de cómo el arte tiene una visión de las cosas, inclusive más allá de la ciencia, ¿no? Siguiente. Aquí también otra de las personas colaboradoras artistas, que nos ayudó a visualizar lo que es, cómo sería una estación espacial en este lugar. Siguiente. Bueno, Nicole Liering, por supuesto, todas la reconocen su trabajo, que ha sido una gran musa para nosotros, y aquí ya, digamos, publicaciones vinculadas en cómo las artes sonoras pueden decolonizar la astronáutica, que hemos estado publicando junto con colegas de otros países en relación al arte, la tecnología y la colonialidad. Siguiente. El trabajo, ¿no? Otras especies, en un aspecto muy importante, como la semilla también es cultura. Esto fue un detonante, para nosotros es importante. Tiene que ver con otro proyecto dentro del mismo, ¿no? Pero en este caso, si pensábamos en ingeniería aeroespacial decolonial, ¿dónde íbamos a aprender, ¿no? Entonces aprendimos de las semillas voladoras de la región de la zona sur, ¿no? Y eso nos ha permitido generar una serie de dispositivos para los cohetes, pero al mismo tiempo cuestionar el saber que hay en una semilla que despreciamos y que no cuidamos, todos los saberes que hay en esas semillas y en su relación con la tierra, no es solamente extraer de ellas su diseño, su geometría para hacer un cohete, sino saber que ellas representan una estructura de saber, ¿no? Una estructura de saber terrano que no necesariamente puede ser limitado por la intelectualidad humana. Y bueno, finalmente, me disculpan si me extendí, ideas, ¿no? En qué me en general, como la elección, ¿verdad? De lo que llevamos al espacio, que es algo de lo que hemos estado discutiendo, y lo que conservamos en la tierra, ¿no? Implica también modelos de pueblo-nación que hay que analizar con rigor. Entender que no es que la cultura o el arte van a colaborar con la ciencia, es que la ciencia es parte de la cultura. Es que hay que entender eso, no es al revés. Luego lo que les comentaba sobre la colonialidad interior, que hay que cuestionar ese universalismo cognitivo, eso se ha discutido muchísimo dentro de los ámbitos tecnofeministas, así que no lo voy a subrayar demasiado, y en que además es importante que las decisiones que se tomen van a determinar la sociedad, tanto planetaria como interplanetaria, que somos y que seremos. Y estamos en un momento en que eso hay que pensar. Y bueno, todas conocen a Yuk Uy, y bueno, más información, humildemente, las invito a visitar mi web, donde ahí podrán encontrar actualizaciones de los dispositivos, las discusiones, los proyectos que tenemos. Muchas gracias por su generoso tiempo y paciencia. Muchas gracias, Susan, por esta intervención tan esclarecedora y que también al mismo tiempo nos deja con muchísimas interrogantes. Invito a todos aquellos que nos están sintonizando a dejar sus preguntas en los comentarios de YouTube para que un poco más adelante las pongamos sobre la mesa con el resto de los participantes. Ahora es el turno de Marian Teixido, artista digital, investigadora, docente y live coder, quien el día de hoy va a presentar sobre el proyecto RAM, las redes autónomas de memoria. Una plataforma que surge de la necesidad de socializar con las mujeres algunas tecnologías como la inteligencia artificial para tejer discursos críticos por medio de procesos colectivos que nos armen de autodefensas ciberhack feministas que confronten las violencias de género desde el cuidado colectivo, la sanación y la experimentación sonora. Muchas gracias, Marian, por estar hoy aquí con nosotros. Ay, muchas gracias a ustedes. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ok. Sí, bueno, pues hoy les voy a hablar muy brevemente de este proyecto que estoy comenzando en lo que va del año, pero bueno, que está muy vinculado con varios otros procesos que van corriendo en paralelo y básicamente es una investigación en maestría en historia del arte, en donde justo estoy haciendo una investigación no específicamente de tecnofeminismo, ciberfeminismo, hackfeminismo, sino de otras formas de poder entender las temporalidades y la tecnología fuera de los discursos dominantes y de la forma en la que, se entiende como este transitar o este vínculo entre tecnologías o tecnologías, tiempo, progreso y bueno, como derrumbar un poco esas ideas como que van, digamos, como acrecentando este aceleracionismo tecnológico. Entonces, bueno, este proyecto un poco está como en el mismo tenor de esta crítica que se va, que estoy como estableciendo a partir de las temporalidades y del posicionamiento situado. Y bueno, ahorita les explicaré como un poco más sobre de qué va como esto de las redes autónomas de memoria. Mientras tanto, me gustaría hablarles un poco de los antecedentes de este proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el antecedente más inmediato del proyecto de RAM es este otro que se llamó Notas de Ausencia. Notas de Ausencia fue, Notas de Ausencia fue un proyecto que, funcionaba a manera de una instalación en la web, compilaba en 3JS, utilizaba JavaScript y un bot en Twitter. Bueno, de hecho, utilizaba dos bots. Uno en Twitter que jalaba información a partir de ciertos hashtags como violencia de género, desapariciones forzadas, ni una más, ni una menos, bueno, ese tipo de información. Entonces, en tres momentos, esta instalación, digamos, en el primero era como una especie de memorial en donde estaban como estos monolitos, como el que se pueden ver en esta imagen, y sobre eso iban apareciendo en tiempo real los retweets que se estaban como enviando a Twitter o de los cuales estaba tomando de Twitter. Ah, ¿sí se puede regresar una antes, por favor? Sí, y bueno, sobre este, digamos, sobre este monolito en primer plano aparecían textos, que era un texto generado con otro bot que hacía análisis de información. Este bot yo lo fui como, digamos, alimentando con diferentes textos, tanto poéticos de investigación social como diferentes teóricas feministas, un poco para hacer como este vínculo entre el trabajo tecnológico, pero también como explicar estos fenómenos como los feminicidios, por ejemplo. Entonces, bueno, se iban remixeando y iban apareciendo como a manera de ensayo. Siguiente, por favor. Bueno, tenía varios momentos. En el segundo hacía como un análisis del discurso, seleccionaba como las palabras que más se repetían, las iba organizando de forma tal que las que más se repetían estaban organizadas en un círculo concéntrico. Al centro estaban como las de menor frecuencia, hacia el exterior estaban las de mayor frecuencia, y bueno, también era como hacer visible, ¿no?, como estas narraciones que se van creando. Bueno, aquí está un poco la descripción del proyecto, que bueno, es esto, se los leeré rápidamente. Utiliza texto dato para resignificar, deconstruir estructuras discursivas de la narrativa sobre las desapariciones de mujeres en México y Latinoamérica, y que esta narrativa semiautónoma, porque era asistida por este bot, como un poco ya les mencionaba, pues a partir de tweets, de poemarios, de libros y artículos que explicaban un poco estos fenómenos de la desaparición, los feminicidios y en general la violencia de género, se resignificaban, se analizaban, se descomponían y se presentaban un poco para ir desarticulando como estas narrativas que se establecen desde esta postura como oficialista, ¿no?, sobre este fenómeno, que además, bueno, se realizó durante el año de la pandemia, y bueno, pues también era como importante visibilizar ese problema, que pese a que estábamos afrontando un poco esta emergencia sanitaria, pues no había que dejar de lado, ¿no?, también como pues la realidad social que estaba aconteciendo. Siguiente, por favor. Ok, bueno, entonces este proyecto, como les mencionaba, pues estaba como corriendo en una página web. Ahorita tengo que hacer unos ajustes y no les pasaría el link, pero les puedo compartir en un momento el repositorio. Entonces, bueno, en este momento ese proyecto era para denunciar, ¿no?, como para hacer esta denuncia, que además estaba muy vinculado con procesos muy personales que me estaban aconteciendo como justo durante esos momentos. Y bueno, este acontecimiento pues se solucionó, digamos, en la parte personal. Y entonces también me vi como en la necesidad, como pues como artista o como investigadora, como como activista también, transicionar también de tema y decir, bueno, sí, ok, o sea, sí está bien como hacer la parte de la denuncia, pero creo que también sería importante como pues por un lado organizar y seguir organizando la rabia, y por otro lado también explorar como una parte tal vez más terapéutica, o sea, como de cómo podemos también pues no sé, defendernos, ¿no?, De estas violencias, y no solo defendernos, sino también como ir articulando diferentes formas de sanar de manera colectiva. Y también estaba como por otro lado, como estas reflexiones que surgían un tanto como también por la maestría y como por mi actividad como artista, el tema de la inteligencia artificial, y bueno, que también está atravesado como por esta perspectiva tecnológica, o bueno, que analizo desde los llamados, las llamadas teorías feministas de la tecnología, que bueno, no es como solo el tecnofeminismo, sino bueno, también el xenofeminismo, el transhack feminismo y bueno, diferentes, bueno, el ciberhack feminismo, etcétera, como que hay muchos apodos o subnombres o bueno, que se lo pueden poner, pero que al final va un poco de cuestionar la tecnología desde diferentes puntos. El ciberfeminismo tal vez un poco más desde el lado artístico, poético; el hack feminismo tal vez un poco más desde el activismo; el tecnofeminismo desde este cuestionamiento del uso social de las tecnologías y bueno, como estos discursos que masculinizan, por ejemplo, como ciertas herramientas, se pueden ir desestructurando, y también desde una postura pues situada de colonial. Entonces, Bueno, también en ese momento pues estaba participando de diferentes nodos, entre ellos Hexlat, por ejemplo, que bueno, son quienes están como participando, quienes estamos participando en la organización de este evento, también con Life Coderas Latinoamericanas, había estado también colaborando con Insubordinadas, con Cybergirls, con varios como nodos así en muchos ámbitos de chicas, chiques que pues estábamos como en reflexiones similares. Y bueno, pensando también en esta idea de como las organizaciones autónomas o bueno, como estas zonas autónomas temporales, me gustó pensar y bueno, también a raíz de la pandemia, como estas formas de ir generando nodos y vínculos y también retomando un poco pues otras reflexiones sobre, por ejemplo, los textiles y las labores de cuidado y cómo esta idea de ir tejiendo redes, pues también se puede como trasladar desde esta parte más de el arte feminista, como de tomar estas labores, resignificarlas y con ellas hacer cosas. Entonces, bueno, de ahí surgió un poco la idea de RAM, que, bueno, tiene como tres momentos, bueno, por el acrónimo que significa este proyecto, que es Redes Autónomas de Memoria. En redes, pues es la construcción de redes de colaboración, en donde el objetivo, por lo menos en un primer momento, es un proyecto que estoy como planificando apenas y que espero que sea de largo aliento, pero en la parte de redes, un poco la idea es también, pues, hacer investigación sobre la inteligencia artificial, en particular en el sonido, trabajar con memoria oral, es decir, y de manera colaborativa, en donde también haya como un crédito a las personas que participen, en donde se vayan generando discursos como de sanación o incluso preguntas que hagan como llegar a este tipo de respuestas y que esta forma de enunciar pueda ser también como intervenida por estos agentes no humanos, en este caso la computadora, que a partir de una programación en donde se tenga muy presente como una ética de los datos y de cómo se utiliza esta tecnología, pensando que fuera del lado artístico, la inteligencia artificial es un problema como a nivel gubernamental muy grande, porque justo hay todo un debate sobre quiénes están diseñando esos algoritmos, cuáles son las intenciones, las segregaciones raciales, de género. Sí, creo que por aquí, por el chat, les podría como mandar un poco un artículo de Coding Rights, que justo se llama Decolonizing AI, Transfeminist Approach to Data and Social Justice, que, bueno, justo ahí retoman también como algunos de los argumentos que les estoy exponiendo ahora, y que, por ejemplo, los algoritmos, digamos, cuando ya tienen una implementación por parte del gobierno, pues terminan segregando y haciendo como estas diferencias sociales aún más agudas, ¿no? Entonces, hay como toda ahora un impulso como por repensar como la inteligencia artificial, lo he visto un poco más desde este lado del activismo en internet o como de los derechos digitales, pero creo que también es importante como retomarlo desde el arte, ¿no? Entonces, desde el arte, en sonido, pues lo que está más desarrollado para poder trabajar con ello, pues es Google. Entonces, justo hay todo un debate de si trabajar o no con Google, si utilizar estas herramientas como TensorFlow, que pese a que son open source, pues al final de alguna manera toman estas bases de datos, también como la ética que hay detrás de este tomo de esta toma de datos. Entonces, este proyecto en un primer momento es como de investigación, de ver qué herramientas de software libre u open source puedan construir como este tipo de bases de datos que se hagan de manera colectiva, que además estén abiertas. Y bueno, esa es la parte de redes, ¿no? Como hacer estas redes de colaboración, de relatos, pero también como socializar con otras pedagogías estos procesos de acercarse a la inteligencia artificial y enseñar o desmitificar también su uso. Y bueno, ahora estoy trabajando con SuperCollider y una herramienta que se llama Flucoma, que justo como que ya está un poco automatizado. Entonces, bueno, la idea es compartir ese conocimiento. En autónomas es como por este lado de la autonomía del software, que tiene que ver mucho con una postura que justo parte de los tecnofeminismos y de los hackfeminismos, que es la construcción de tu propia infraestructura y cómo, por ejemplo, mantienes tus propias, pues sí, o sea, como cómo montas una servidora hackfeminista. Aquí también les puedo compartir un link del laboratorio de la beca, que justo tiene un fanzine sobre eso, sobre cómo montar una servidora hackfeminista. Entonces, bueno, la idea es construir tu propia infraestructura, y en la parte de memoria, pues es esto que ya les comentaba sobre la memoria oral. Entonces, les voy a exponer brevemente los objetivos que tiene esto y bueno, como cuál es un poco el contexto detrás, muy rápido. Y bueno, ya con eso finalizaría. La siguiente, por favor. Ok, bueno, esta es un poco la descripción que ya les había leído y que, bueno, pues tiene que ver con esto, parte de la intervención tecnológica. Entonces, bueno, como los objetivos, pues un poco es pues desmitificar estos procesos de inteligencia artificial y usarla desde esta postura como de la defensa o la autodefensa hack feminista para ir tejiendo estos estas redes como de sanación colectiva. Por otro lado, pues también está mucho en esto que Liliana Zaragoza Cano llamaría como manifiesto por las algoritmias hack feministas, que es como provocar, programar nuestras propias algoritmias y pues sí, como romper los loops y romper como estos sesgos que existen, organizarnos, colaborar, tejer redes, tejer software, bordar relatos, etcétera. Siguiente, por favor. Y bueno, un poco las acciones, un poco ya se los comentaba, era esta parte de las pedagogías críticas del software a partir de ejercicios narrativos colectivos, generar con ello una serie de obras y después socializar un poco este archivo de memoria oral, tanto el plano, digamos, como así tal cual, pero también el intervenido con este agente, socializarlo. Ahora justo estoy planeando como hacer cartografías, justo que también utilicen estos sistemas que pueda correr en forma como de página web, pero que también pueda funcionar en el momento como instalación. Entonces, bueno, ahora un poco es eso y estoy como justo en la parte de ir haciendo como todo este diseño, ir como bajando esta información para posteriormente socializarlo. Entonces, bueno, ya la última, por favor. Sí, bueno, las redes y todo esto, como les digo, está como en construcción. Entonces, bueno, en breve publicaré algo, pero si quieren como estar en contacto, bueno, aquí está mi página web y así me pueden encontrar en casi todos los lugares. Y si me quieren escribir, pues en mi correo también ahí está. Y bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto compartir con ustedes y bueno, dejo el micrófono para Verónica. Muchísimas gracias, Marian. Es súper interesante también todo lo que nos compartes. Y sin duda alguna, estoy segura que muchas de quienes nos están sintonizando van a querer también participar activamente de la RAM. Así que bueno, anoten bien todos los contactos por ahí. Vamos a dar paso a la tercera presentación de esta brevísima mesa, que tengo muchas ganas de que durara más tiempo, pero bueno, acá estamos. Bueno, Verónica Mota, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Verónica es música y diseñadora de sonido de la Ciudad de México, pero que actualmente trabaja en Berlín. Y como ella nos mencionó tras bambalinas, se ramifica en muchísimos proyectos, así es que me parece que lo más prudente sería darte la palabra desde ahora para no robarte más minutos de tu presentación. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Tania, y de antemano miles de gracias a todas las personas que están detrás de este encuentro. Yo sé que es mucho trabajo por amor al arte, ¿no? Y es que así es como se transforma el mundo, con la pasión, con el amor y con la colaboración, ¿no? Entonces aquí estamos expandiendo y bueno, muchas gracias a Susan, que finalmente nos encontramos, a Miriam, a Marianne también, que es un placer verte otra vez, y bueno, Tania igualmente. Y pues bueno, sí, yo como les comentaba, trabajo como una araña, como muchas de ustedes también lo hacen. Yo creo que la araña es un símbolo fantástico del feminismo, ¿no? Tejiendo redes, haciendo nudos, conectando gente. Yo creo que esa es una manera muy, muy femenina de trabajar, trabajamos como arañas. Yo también, y de hecho, por ejemplo, yo estoy muy involucrada con el sonido, desde el diseño de sonido. Yo estudié cine en su momento, también hice radio en su momento, hice periodismo en su momento, me volví artista sonora, hago diseño de sonido para proyectos de danza, por ejemplo, trabajo mucho poniendo colaboraciones en lo que es el movimiento conjunto en colaboración con el sonido, pero también hay otras cositas de las que me gustaría continuar dialogando o presentando, porque esas cositas ya son más dentro del área del arte, pero también lo que es la política feminista, lo que es el activismo feminista. O sea, yo soy activista desde mis 16 años, o sea, estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo. Y yo vengo mucho de del trabajo de la calle, no solamente del institucional, sino para mí, lo digo con mucho honor, porque creo que ese es un trabajo muy necesario. La batalla está en la calle, no en la universidad. Digo, también es importante las universidades, pero la violencia más fuerte y terrible que vivimos se da en las calles y se da, estamos aquí hablando de un problema de clase también, que es la gente que no tiene educación, la gente que no tiene acceso al privilegio del conocimiento, es la gente que verdaderamente sufre mucho. Entonces, yo como vengo de la clase trabajadora, lo digo con mucho orgullo, esa experiencia me hizo ver la cantidad de gente que necesita ayuda en tantos niveles. Y uno de esos niveles es precisamente el acceso al conocimiento, porque no todo el mundo tiene el privilegio de ir a una universidad, no todo el mundo tiene el vocabulario que una persona privilegiada de una institución tiene. Entonces, por ejemplo, uno de mis trabajos como activista siempre ha sido trabajar también, digamos, como traductora, traducir cosas complejas que solo se entienden o son como que un lenguaje de unos cuantos de privilegiados o privilegiades. Yo trato de, a través de lo que yo aprendí en la escena punk en los 90s, que es el uso de los fanzines en cuanto a precisamente crear discursos populares, ayudar a la gente a entender la sexualidad humana, tecnología. Hoy en día tecnología, en ese tiempo no, pero en ese tiempo yo trabajé mucho haciendo fanzines sobre educación sexual para mujeres. Y bueno, ahorita estoy precisamente en ese balance entre academia y calle. Entonces yo ando como en medio, ¿no? Y bueno, le damos vuelta un poquito a la siguiente página, por favor. Gracias. Para mí, quisiera yo, antes que continuar, me gustaría mucho hablar de cómo el feminismo, porque muchas veces hablamos de muchos temas sin definir exactamente qué estamos hablando, y eso es algo fundamental, siento yo. Entonces, voy a leer primero la primera parte en español, después pasamos a la segunda, que es en portugués, para la gente que habla portugués. El capitalismo, ¿no? O sea, el tecnofeminismo, desde mi punto de vista, el capitalismo está mutando constantemente y las maneras de opresión también. Con la revolución tecnológica aparecieron nuevos retos para movimientos disidentes. El internet, el social media y la pandemia, estamos hablando de contextos contemporáneos, están aislándonos, pero también uniéndonos globalmente. La tecnología opera como un arma de dos filos. El tecnofeminismo actúa desde la tecnología, emancipándola. Esto es fundamental de entender, siento yo, cuando hablamos del tecnofeminismo. Desde mi perspectiva, yo estoy hablando de que tenemos que emancipar la tecnología. Y la tecnología puede ser un dildo, la tecnología puede ser pueden ser chips electrónicos, la tecnología puede ser lo que estamos ahorita usando, por ejemplo, en este conservatorio usando el internet, tecnologías digitales, puede ser, o sea, es tan expandido, puede ser software, puede ser hackeo, puede ser tantas, tantas cosas. Entonces, yo creo que lo importante desde mi tecnofeminismo es precisamente eso de politizar las tecnologías y usar todo lo que nos llegue a nuestras manos para politizar también a los demás. Ahora, no estoy hablando yo de partido político o de decirle a la gente cómo tiene que vivir, sino en mi caso, por ejemplo, que yo trabajo, como dije, mucho con gente que no tiene privilegio académico o incluso privilegio de clase. Para mí es fundamental dar conocimientos, dar otra perspectiva de la realidad, que eso es también muy, muy, desde mi punto de vista, muy radical. Cuando llega uno con informaciones muy diferentes al mainstream, a la working class, a veces se cambian, se transforman vidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo A pesar de que a veces trabajo mucho en instituciones y con instituciones, a mí me parece fundamental que el arte sonoro, por ejemplo, le llegue a mis vecinos que son working class aquí en Alemania, algo también bien importante. Mucha gente habla del eurocentrismo, del imperialismo, y estoy completamente de acuerdo, pero yo desde el corazón de la bestia, como es Alemania, les puedo decir, hay muchos clichés también, ¿no? Yo que estoy aquí les puedo decir, hay una working class, aquí hay gente, aquí hay mucha gente ya en estos últimos años, sobre todo con la pandemia y ahorita con la guerra contra Ucrania, hay una, o sea, se nos viene no solo aquí, yo creo que Latinoamérica va a ser afectadísima, ya es afectadísima de entrada por la guerra, pero lo interesante, un fenómeno interesante en Europa es que ya se les está metiendo aquí más lo que es el problema de la precariedad y la pobreza. Muchísima gente está empezando a vivir en las calles, igual que en Estados Unidos. Estados Unidos también es un, o Canadá, son imperios con muchísimo dinero, pero son imperios capitalistas que están con estructuras patriarcales en donde el pastel no es para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que sufren? Pues los migrantes, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los mexicanos, todos los latinoamericanos. En el caso, por ejemplo, aquí de Alemania, pues son los turcos, ¿no? Los africanos, la gente de color que llega a este lugar y que, bueno, no tienen acceso a muchas cosas. Ese fenómeno también se da aquí. Continuamos con la siguiente, por favor. El tecnofeminismo. Ya les había yo mencionado que estamos hablando de tecnología, estamos hablando desde mi perspectiva de la teoría crítica. Yo vengo de una escuela específica de la académica que es la teoría crítica, la Frankfurter Schule. También el feminismo, ¿no? Que es feminismo tan blanco, pero no, el feminismo chicano, el feminismo de Angela Davis. O sea, hay muchos feminismos aquí de muchos colores. También hay feminismos trans, ¿no? Entonces yo trabajo también mucho con la escena LGBTQ porque yo soy también el LGBTQ. Entonces, desde ahí también estamos creando un nuevo discurso que vaya más allá, que sea un poquito también posgénero, en donde se cuestione o que se continúen esos debates dentro del feminismo. Por un lado, debatir el feminismo desde el privilegio académico o poner ese tema en la mesa, también poner el otro tema que es el género, ¿no? Género, posgénero, también poner el tema de la homosexualidad en el feminismo, que también siento yo que es fundamental, y estos temas, pues, a debatir, no queda de otra más que como feministas también a tener un diálogo y hablar sobre diferentes temas desde diferentes perspectivas. Y a mí me encanta, por ejemplo, siempre lo digo, o es una crítica que yo hago a la gente que siempre habla, no, pero es que decolonizamos, bla, bla, bla, bla, bla, y digo, compañeras, ¿de qué estamos hablando? Cuando tengamos en nuestra red a una mujer africana, a una mujer negra latinoamericana, a una mujer indígena latinoamericana en nuestros círculos de discusiones académicos, yo podré creer que estamos decolonizando. Todavía nos falta mucho, nos falta dar acceso a comunidades de verdad que están opresas en los lugares donde venimos. Yo, por ejemplo, en México he tenido discusiones de este tipo donde digo, una manera de hacer tecnofeminismo como cineasta, mujer, es armar una estructura para que haya cine indígena o cine negro, ¿no? Entonces esas cosas son situaciones que digo, tenemos que seguir expandiendo y básicamente compartir privilegio, que eso es tan, tan importante, desde un discurso interseccional, porque yo también siento que el tecnofeminismo maneja mucho los temas de la interseccionalidad, eso es muy importante, el tema de género, de posgénero y fundamentalmente la emancipación. Ese es un tema de todos los días para mí. Yo como migrante en Alemania les puedo decir, o sea, yo no puedo caminar sin que la gente no me perciba como latinoamericana o como no europea, ¿no? Y esa es una experiencia desde mi cuerpo que te marca para toda la vida. Ya no eres esa mexicana en México donde eres parte de, ¿no? Sino ya eres una, algo que se te recuerda cada que sales a la calle. Tú no eres europea, tú no eres blanca, ¿no? Y bueno, esas experiencias desde la migración, uno aprende mucha modestia, y uno aprende también lo doloroso que es la experiencia de la migración en contextos blanquísimos, ¿no? Se sufre. Y bueno, esos también son un tipo de, podríamos decir, de voces desde la periferia, ¿no? Yo creo que en todo contexto, por muy imperialista y colonizador que sea, en todo contexto hay voces de la periferia, también hay voces disidentes y también hay voces que desde dentro están levantando su voz contra un poder hegemónico, ¿no? Y eso a mí me parece bien importante remarcarlo, porque aquí estamos hablando de un movimiento internacionalista, ¿no? Que en donde decimos, en lugar de poner los puntos y echarnos la culpa los unos a los otros, más bien hay que ver desde dónde, cómo nos unimos y a decir, a crear como arañitas cosas y a socializar los discursos, los conocimientos, pero también a hacer el tecnofeminismo posible, ¿no? Continuamos con la siguiente, por favor. Redes de acción, estas son algunas de las actividades de los proyectos que les quisiera yo presentar. Uno de ellos se llama Sarah Connor Has a Dream. Ese surgió en una universidad, de hecho, hace 2 años. Es un zine en donde escribimos, somos 10 personas escribiendo, siempre se está rotando, está cambiando todo. Son personas postgénero, LGBTQ, muchos europeos, europeas. Y bueno, en este zine lo que trabajamos son todos los temas que les mencioné. Trabajamos por un lado el tema de la política, de la teoría crítica, del tecnofeminismo, de los hackers, de la poesía crítica feminista. Trabajamos también el tema, yo por ejemplo escribí un artículo sobre la historia de conectando un poco el punk, la historia del punk conectándolo con lo que es la actualidad del cyberpunk, ¿no? Que es el punk usando la tecnología, y que ya es mi generación. Por un lado yo vengo de una generación vieja que es el punk en sí, y ahora yo ya entré a una nueva generación, que es la generación del cyberpunk. Ese es un zine que ahí, por ahí, por favor, que se los manden, es gratuito, es online, y salió muy, muy bonito. Todo lo hicimos verde con súper underground, así súper, súper underground. Otra red que yo tengo es Urban Arts Berlin. Esa red la creé yo hace, ¿cuánto? En el 2006, bastante tiempo. Lo importante de esa red es que siempre yo organizaba conciertos, hice muchísimos releases de mucha gente, le abrí muchas puertas a toda esa gente que no era, a gente que era famosa, pero a mucha gente que no tenía una plataforma para poner sus trabajos sonoros. Y lo importante de esa plataforma fue precisamente eso, darle voz a todas esas minorías que no eran escuchadas. Y muchas de esas minorías eran personas y eran sujetos LGBTQ. Y esa gente aquí en Alemania no les aceptaban sus proyectos. ¿Por qué? Porque no tenían una carrera y un currículum académico. Entonces, lo que yo hice fue crear una plataforma para decir, aquí puedes presentar tu trabajo, y a mí no me importa si tú tienes un doctorado o maestría, lo que me importa es el contenido de tus trabajos. Y ahí hice a muchos colegas, porque la gente me agradeció. Esa plataforma les abrieron muchas puertas posteriormente por dar la tarjetita de release en Alemania, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo de cómo usando plataformas digitales podemos, por ejemplo, en mi caso, usando Alemania como una plataforma de privilegio para abrirle o darle, apoyarle a gente que no tiene acceso a ciertos privilegios, darles una mano para que puedan acceder a más privilegio. Yo creo que eso es algo muy importante también dentro del tecnofeminismo. Por otro lado, algo muy importante que saqué, por ejemplo, en colaboración con mucha gente a nivel internacional, fue una compilación de para niños, ¿no? Para niñas, y que es arte sonoro para, pues sí, los superpeques. Y hay gente que me dice que es un álbum pionero, ¿no? Porque es música electroacústica dirigida a niñes con productores de todo el mundo. Y bueno, ahorita voy a sacar el tercer volumen, y eso es también muy importante. Yo soy madre, entonces creo que es bien importante la educación de las nuevas generaciones a través de las artes, a través de todo lo que es la producción disidente radical y antipatriarcal desde el tecnofeminismo. Algo muy importante también con otra red que estoy trabajando, no voy a dar el nombre porque es anónimo, es un trabajo que es el trabajo social, ahí hacemos trabajo social, hacemos trabajo con lo que es la salud mental y también hacemos trabajo de red de apoyo emocional. Y en este tipo de red, lo que estamos básicamente trabajando es apoyar a la gente a que tenga un problema con, a toda la gente que tenga un problema con adicciones. Porque, por ejemplo, en contextos urbanos es muy común que haya muchas drogas, ¿no? Muchas drogas, mucho alcohol, y ese es un problema muy, muy fuerte dentro del capitalismo. Por un lado, tenemos a la gente muy infeliz, que lo que hace, una persona infeliz es el perfecto consumidor, ¿no? Una persona infeliz también es el adicto perfecto, ¿no? Entonces, yo ahí estoy también haciendo un trabajo que tiene que ver mucho con la calle también, que es sacar a la gente de las drogas, ayudarles a que vivan en sobriedad. Y para terminar, quiero mencionar las colaboraciones colectivas en contextos internacionales, que son precisamente, a mí me gusta mucho enseñar, me gusta mucho compartir el uso del empleo de softwares y decirle a la gente, mira, este software, este otro software, este es el micrófono más barato que puedes conseguir, así haces tu home studio de manera do it yourself, todas estas cuestiones, pero también lo que es conferencias como esta conferencia, que es el compartir epistemologías críticas. Eso es también fundamental. Yo me podría pasar todo el día contándoles historias, me encantaría, pero el tiempo es muy breve. Pero así, en contexto, así para terminar nada más, yo siento que el tecnofeminismo también está muy relacionado con lo que es el problema de raza, el problema de clase, el problema de privilegio, el problema de conocimiento, el problema, obviamente, de tecnología. Y pues bueno, yo creo que hay mucho que hacer, hay mucho, mucho trabajo que hacer, y soy muy afortunada con compartir con ustedes y de escuchar lo que están haciendo y bueno, seguimos adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero. Fue súper, súper interesante lo que acabas de presentarnos también. Como que siento que se armó un gran abanico de maneras en las cuales ustedes están intercediendo en esta relación con la tecnología y los feminismos, ¿no? Como que son muchos sitios desde el cual se va generando este pensamiento territorializado, interespecie, disidente, inclusivo, y que es desde ahí desde donde tenemos que esgrimir la lucha, pero no solamente la lucha, ¿no? O la denuncia, como me gustaría retomar eso que había mencionado Marían. ¿En qué momento es en el que también nos damos este espacio para sanar? Y desde ese lugar, cada una de ustedes en sus propias trincheras y frentes también lo están llevando a cabo, ¿no? Pienso mucho en la presentación de Susan como esta manera de poder hacer de la Tierra un lugar muchísimo más habitable y que las relaciones se despatriarcalicen, esta manera en la cual nos acercamos mediante el conocimiento y tratar de revertir estos parámetros como tan estrictos de la ciencia y esta voracidad para poderle dar otra habitabilidad. En el caso de Marianne con la RAM, abrir este otro espacio en donde hay como mucha agencia en el proceso de sanarnos, pero de un lugar colectivo, no sé, es como muy esperanzador, la verdad. Y con Vero y toda esta experiencia también como de desechar cierto tipo de prejuicio que existe, ¿no? Lo que mencionabas con respecto a los estragos capitalistas, si bien nosotras desde el sur global tenemos una mirada como pues muy latinoamericana, muy atravesada por nuestras expectativas, ¿qué implican estas dislocaciones desde Europa? ¿Cómo trabaja artistas latinoamericanos allá y de qué forma también te puedes relacionar desde la intersección con las personas que están pensando las tecnologías y haciendo uso de ellas, ¿no? También esa parte me parece importante rescatarla, como no solamente tienes que ser agente o alguien que esté creándolas, sino también cómo las intervienes, cómo las hackeas. Me gustaría, chicas, tenemos ya poquísimo tiempo, De nuevo, reiterar a las personas que nos están sintonizando si alguien tiene una pregunta y si no, si les gustaría compartir alguna reflexión final en torno a las cosas que discutimos por acá el día de hoy. Sí, adelante. Bueno, yo quiero agradecerles, quiero agradecer a Caso y a la red de compositoras, quiero agradecer a todas las compañeras de Music Plus, de Herx, o sea, a todos esos colectivos que hacen posible que nos reunamos a compartir hoy. Quiero darles las gracias por su generosidad y por su sororidad. Gracias. Sí, adelante, Vero. Bueno, a mí me parece una reunión muy, muy bonita, porque yo siempre he dicho que el tecnofeminismo es complejo y hay muchos, ¿no? Hay muchos y hay muchos campos de batalla, y aquí pueden ver, es un buen ejemplo de todas las participantes, estamos trabajando en diferentes áreas, muchas de ellas también se unen a veces, como es este lugar, y eso es muy bonito verlo, que el feminismo tampoco es un cliché ni es una categoría reduccionista que solo, ¿no? Es complejo, es un campo de acción complejo y muy, muy interesante. Sí, bueno, a mí también me gustaría agradecerles a todas aquí y, bueno, a quienes también están detrás. Un saludo especialmente a Alma, que se ha rifado mucho. Y, pues, nada, me da mucha felicidad que, pues, sí, que hayan como este tipo de espacios, y mucho más me emociona el escucharlas y haberlas escuchado. Definitivamente el trabajo de ambas es súper inspirador y, pues, ahí nos estamos viendo. Llegó una pregunta, así es que me gustaría como poder cerrar con eso, de parte de Samantha para Vero, si nos pudieras contar un poco más sobre cómo retroalimentas las dos esferas entre el punk y cyberpunk desde el movimiento social y la creación artística. Mira, eso es muy... muy fácil, digamos. Básicamente lo que yo hice, o mi proceso del punk al cyberpunk, fue precisamente el uso de tecnologías en la música. Yo empecé en la música usando software, ¿no? También empezó mucho con el manejo del internet, emails, creando redes con el email. En ese tiempo fue revolucionario, en los 90s. Y así se continúa. Empiezas a usar más software, empiezas a crear tus fanzines. Yo venía de recortes de revistas y de copiadora, y ahorita todo es más digital, ¿no? Y se va expandiendo y se van mezclando los temas, ¿no? Por un lado es lo del pasado, lo que es el DIY del punk, ¿no? Que es hazlo tú mismo, ¿no? Yo siempre he vivido así. Entonces, esa idea se mantiene. Lo único que ha cambiado es, digamos, el contexto social. El capitalismo es diferente hoy. Hoy podemos hablar, por ejemplo, del neoliberalismo, un contexto neoliberalista con las corporaciones. Es complejo, ¿no? La globalización, la explotación, lo que hablaba también esta Susan, que es un tema muy importante. Y bueno, ahí lo que se va haciendo es precisamente, se van mezclando diferentes cosas, pero yo me voy a morir punk. Yo por eso me tatué, porque dije, para mí yo vengo de ese punk, del hazlo tú mismo, de una crítica social, de una solidaridad social también. Aprendí en el punk y ahora lo que hago es precisamente usar toda herramienta para lo mismo, pero más tecnológico. Muchísimas gracias. Alma nos comenta 3 enfoques, temas y maneras de trabajar súper ricos. Un placer escucharlas a todos. Y la verdad es que sí, concuerdo con ella. Muchísimas gracias por su tiempo y su generosidad en esta conversación. E invito a todos aquellos que han seguido la transmisión a quedarse por acá a las 18 horas. Tendremos en el canal de YouTube el concierto audiovisual de Mujeres al Borde del Río, del ruido, o del río sonoro, como queramos verlo, de Colombia. Así que bueno, muchísimas gracias, de verdad, un placer. Y bueno, sigamos con esto. Chao, gracias.